Si me deseas a mí, ¿por qué te empeñas en huir? Sabes bien que te amo y nada va a pasar. ¡Pasa el 20! Solo acércate a mí, no me mires así. Sabes bien que te amo y nada va a pasar. ¿Sabes cuánto tiempo te he esperado? Una y mil noches yo he soñado con tenerte a mi lado. Sabes que sin ti yo no soy nada. Tócame ya, a mí me vuelve el alma. El deseo me está matando. Te amo y nada va a pasar. ¿Sabes cuánto tiempo te he esperado?